no puedes dormir estando sola y que no te acostumbras a vivir sin mí. Has pagado caro aquel error de ayer, cuando encontraste algo grande y te olvidaste de mí. Dices que el pasado atormenta tu conciencia y que has pensado mil veces en dejar de vivir, pero tienes esperanza de volver a mí. Y que te perdone y te vuelva a ser feliz. No te voy a perdonar. Fuiste mala conmigo, mujer. Fuiste mala conmigo. No te voy a perdonar. Me cambiaste por él. Me das asco, mujer. Y que no te acostumbras a vivir sin mí. Que has pagado caro aquel error de ayer, cuando encontraste algo grande y te olvidaste de mí. Dices que el pasado atormenta tu conciencia y que has pensado mil veces en dejar de vivir, pero tienes la esperanza de volver a mí. Y que te perdone y que vuelva a ser feliz. No te voy a perdonar.